atención para las comunidades de vecinos con calefacción central que tengan la tarifa de último recurso, porque la misma desaparece el 1 de enero. Quien decida seguir con la misma tendrá un recargo del 25% en la factura. Edurne Trascastro. Ante los elevados precios del gas, hace un año se crea una tarifa de último recurso para las comunidades de vecinos con calefacción central, la TUR 4. Esta tarifa desaparece el 1 de enero y esto crea incertidumbre en miles de hogares. A día de hoy, si el gobierno español no la prorroga, esas comunidades de vecinos tienen dos opciones: irse al mercado libre o pagar un recargo del 25%. Oyer Echevarría, miembro del equipo de atención a entidades de Goyener. Pero a partir del 1 de enero, las comercializadoras reguladas les han mandado una carta a todas estas comunidades que tienen la TUR 4 contratada para decirles, miren, si no hacen nada, les vamos a recargar un 25% a partir del 1 de enero, y si no, pues cámbiense comercializadora libre. Lo que no sé es si les compensa pasarse a la libre o mantenerse ahí con un 25% de recargo. Los precios del gas no están tan desorbitados como hace un año y cada comunidad deberá estudiar las ofertas de las empresas en el mercado libre para ver la opción más rentable. Por otra parte, aquellos ciudadanos que tengan caldera individual y estén acogidos a la tarifa regulada podrán seguir beneficiándose del precio sin realizar ningún trámite. La TUR 1, TUR 2 y TUR 3, que son los consumos por debajo de 50.000 kilovatios hora al año, pero esos siguen igual. Yo tengo contratada una TUR 1 y no me llega ninguna carta de renovar ni nada. Estás ahí hasta que te cambies. Desde el Ayuntamiento de Gasteiz, el invierno pasado se habilitaron unas ayudas por importe de más de 3 millones de euros que llegaron a 520 comunidades de vecinos con caldera de gas central.